Sea lo que sea, va, decímelo. Sabes bien que no le voy a poder decir que no. Pero yo sé que no puedo entrar en tu círculo. Dice que no puedo formar parte de sus vínculos. Dale, mai, no vine acá para hacer el ridículo. Dame una sonrisa, una brisa de tu estímulo. Igual soy tu creyente, me sé todos esos versículos. Para allá, a ver. Son las 3:44, ando por Madrid pasando el rato. No puedo dormirme, ya ni trato. Fumando hasta que el de arriba se queje por el olfato de la mata que me mato. Dice que quiere dormir, que son las 3:44. Y yo ya estoy cansado de esta vida, de la fama, de la gira y los contratos. Solo quiero recordarte que no paro de pensarte, que ahora voy a ir a buscarte y llevarte al anonimato. La disco está llena y yo estoy solo en este cuarto. ¿Para qué quiero un 5 estrellas si voy por el estrellato? ¿Para qué quiero una cadena si no hay comida en el plato? Caminante, no hay camino, ¿para que nació sin zapatos? Yo camino por tu alfombra y voy descalzo. Mis amigos son mis socios y tus socios son amigos, pero falsos. A nadie le interesa la tristeza del payaso, no. Otra noche por Europa, persiguiendo el sueño de ese pibe de la boca que quería volver a casa con la copa. La vida es entender que los mortales se equivocan. No entendí cuando te di la llave de mi corazón y volvió rota. Pero eso no me importa, porque soy un guerrero que aprende de la derrota. Yo nací enganchado al micro como Messi a la pelota. Estoy jugando por mi madre como Diego por la tota. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias y hasta luego. Baby, no te enojes, baby, no te enojes. Solo estoy en busca de algo nuevo y uno guau. Muchas gracias y hasta luego, man. Muchas gracias y hasta luego. Hey, yo. Y otra vez estoy subiendo mal avión. Y otra vez que ya no sé ni corazón. Y otra vez están mi madre y mis abuelas en oración. Ellas saben el lugar que tienen en mi corazón. Va por mis cachorritos, ellos son mi inspiración. Mis hermanos son mi vida, mi sentido, mi razón. Confiar en mis amigos es la única bendición. Pa' mandarle un beso a Chucho, no me alcanza una canción. Muchas gracias y hasta luego. Yeah. Muchas gracias y hasta luego. Baby, no te enojes, baby, no te enojes. Solo estoy en busca de algo nuevo y uno va. Yeah, muchas gracias, Mike. Muchas gracias, Mike. Y otra vez estoy subiendo a otro avión. Y otra vez que ya no sé ni qué horas son. Y otra vez en oraciones, ya saben el lugar que tienen en mi corazón. Voy para los 22, no soy un nene. Voy para los 22, no soy un nene. Voy para los 22, no soy un nene. ¿Me escuchaste? Yeah. Voy para los 22, no soy un nene cabezón. Soy la cara de los jóvenes de mi generación. Nos vamos para la luna, salimos del callejón. Si algún día te hice algo, te vuelvo a pedir perdón. Muchas gracias y hasta esto luego. Esto que te cuento sucedió esta semana como un trueno. Esto que te cuento sucedió esta semana como un trueno. Esto es cosa de todos los días. Muchas gracias y hasta luego. Esto que te cuento sucedió esta semana como un trueno. Trueno, trueno, trueno. Trueno, trueno, trueno.